Los 20 duros. Los 20 duros. Torna a casa, vai. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. ¿Puedo pasar ahora? Antes tiene que decirme si ha sido bueno o no en la otra vida. Yo bueno, un alma bendita. Bebía por lo que beben todos los pobres. Ya sabéis, pues por la injusticia, por la incomprensión, por la propia mujer de uno. Pero yo no he hecho daño a nadie. One, two, three. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun. Bueno, ¿cuánto tiempo es sin escuchar estas sintonías de los 20 duros y el li, li, li, li, li y todas estas patrañas? Pues nada, buenas tardes y saludos. No os asustéis, que todavía no hemos vuelto. Hoy estamos deslocalizados, por eso nos escucharéis un poco raros. Tampoco vais a escuchar pipas ni litros. Esto no es un programa oficial, esto es una prueba y es un aperitivo a lo que va a ser nuestra tercera temporada, que empezará en breve. Pues hace tiempo que llevábamos ya dándole vueltas a la idea de hacer un programa con alguna selección de los temazos que han ido sonando en los 20 duros, poniendo un poco de lo que es nuestra música, lo que te vamos trayendo aquí cada semana. Así que hoy va una hora de música. No te asustes, porque al revés que todo el mundo hoy en día, nosotros no nos hemos hecho DJs. Simplemente pues vamos a traerte una compilación que esperamos que te guste en lo que empieza nuestra tercera temporada. Lo vamos a hacer de manera lo más amena posible, pues poniendo mucha música, de manera que mi voz se escuche poco, que además hoy se escucha regular, y esperamos que disfrutes de esta orilla. Bueno, y vamos con el primer bloque. Queremos empezar en primer lugar aprovechando para hacer un homenaje a todos los cavernícolas, que son unos cuantos. Así que este primer bloque, que va a ser meramente rock and rollero y en castellano, lo van a oír los Surbisontes con El retorno a las cavernas. Y luego pues una batería de grupos de cabecera en los 20 duros. El primero va a ser Silvio y Luz Bell con su baile cadera. Después pues dos que nos encantan y que se encantan entre ellos, Los Ilegales y Los Enemigos, que escucharéis Soy un Macarra y el Resucitado, quizá pues una de las mejores versiones de la historia, al menos para nosotros. Y por último va a cerrar el bloque pues otro grupo 20 duros, Lagartija Nick y el Nuevo Harlem. Disfruta de esta hora de música. De una vez encontré el esqueleto de tu mujer, la pinchita que vive al baile un rock and roll sobre los huesos dormidos de esa mujer. Volveré a las cavernas donde nací, la dura roca tu cráneo esculpí. Mi cabeza te lleve sobre el pedernal, no servirá de bote, nadie ni portal. Llevas

Li li li li li, la la la la la, li li li li da di da, da di da da. Good morning, little schoolgirl. Good morning. Pues rock and roll, rock and roll. En los 20 duros suena mucho rock and roll, pero no todo es rock. Solemos traer pues muchas rarezas, cosas curiosas, buena música en general, y entre las cosas que más han sonado en estas dos temporadas de los 20 duros, pues ha habido también mucho punk. Así que vamos ahora con un bloque de algo del punk que hemos oído en estas dos temporadas. Y vamos a hacerlo pues cronológico, ¿no? Que quizás es la manera de ver también un poco la evolución y cómo el punk cambiante sigue siendo fiel a su estilo. Vamos a empezar con los Sex Pistols, el Anarchy in the UK, un clásico del principio del punk en España, la banda Trapera del Río con el Curriqui de Barrio, Parálisis Permanente y Autosuficiencia, Siniestro, saludos a los gallegos y el Ayatola. Y vamos a cerrar el bloque con un grupo punk de Cuenca, que bueno, hasta unos años ahí para ellos, pero ahora hace poco que han vuelto, se llaman Cuero, y vamos a escuchar el Calles Punk. Venga. By 'cause I

interior. Punk street, fuego en la calle y en el corazón. No calles, pum, sonidos que amamanta la revolución. Bueno, clásicos del punk, ¿no? Lo que estamos escuchando, temas conocidos, también los del rock anterior lo eran, ¿no? Y como hasta ahora esto está siendo fundamentalmente en castellano, quitando a los Sex Pistols, pues vamos a hacer ahora un bloquecillo con alguna canción de las que han sonado en otro idioma que no sea inglés, ¿no? Además, este bloque, pues yo creo que a Ana, que está por aquí, le va a gustar bastante, ahora después de escucharlo, que nos diga, porque va a empezar con Sepultura y el Rata Mahata, que es un temazo. Luego los clásicos, Joy Division, con el Transmission, el She's Falling in Love with a Monster Man, del Screaming Lord Sutch, y luego pues dos pedazos de canciones, ¿no? Además las dos versiones, aquí han sonado las versiones, bueno, y una creo que sonó la canción tal cual, que es el Where Did You Sleep Last Night de Nirvana, que versioné a Led Belly, un bluesero de los 50, y luego pues el Johnny Cash y el Heart, versión de los Nine Inch Nails, y que es pues una de las mejores canciones que ha sonado por aquí, ¿no? Venga, pues vamos con él. Oh! bloody train is bloody late, your bloody weight, your bloody weight, your bloody lost and bloody found, stuck in bloody chicken sound. The bloody view is bloody vile for bloody miles and bloody miles. The bloody babies bloody cry, the bloody flowers bloody die. Food is bloody muck, the bloody drains are bloody stuck, the colour scheme is bloody brown, dreck fressing chicken sound. Appeared with this crazy sound. My baby looked up, kind of mesmerized. Then she gave a long moan, much to my surprise. Did the most, just the most, I'm his number one fan. Yes, I've fallen in love with this monster man. Complain, but the guy's too ugly and hasn't got a brain. With great yellow fangs reaching down to his chin. Why, you just wouldn't go where this guy has been. He was growing green hair on